es sin maquillaje. Mike Towers, baby. No necesitas corset, caro nada en el carruaje. Combinamos tan a la perfección. Soy como la ropita que mejor te queda. Y como el vestido rojo que guardé en el armario. No estamos en tiempo de pirata y corsario, pero me la robé. Se ve más linda conmigo que con él. Y el estar a mi lado, eso le hizo tanto bien. No la busqué porque dice que está bien. Nunca se había mojado y yo la toco también. Sacó su tiempecito, pise pa' alguien. Logro olvidarte y no te extraña ni un ting, yeah, yeah, yeah. Si yo subía por fin, pasó en la página y ya te puso fin, yeah. Se pone panty ni brasiles si anda en traje. Mami, tú las tienes grandes como Salma Hayek. Apagamos la luz y se fueron con el amague. Ponte el trajecito rojo que me hizo pegártelo en la discoteca. Morirán de envidia si saben lo rico que fue cuando yo te besaba lento y te toqué. Soñé anoche que estaba dándote en San Tropez. Tú lo superaste sola. Dice que no complementa con cualquier persona. Si la miro a los ojos, los nervios la traicionan. No la llamen que va a estar haciendo cardio conmigo unas cuantas horas. ¿Cuántos besos le robé? Tú eres reina si necesitas corona, bebé. Empezó de frente, ahora me está perreando al revés. El maquillaje le regué en su sabana, me enredé. El tráfico detiene cada vez que por la calle cruza. Tú te metiste a mi mente con quiere que yo le pose como una reclusa. Se ve más linda conmigo que con él. Y el estar a mi lado, eso le hizo tanto bien. No la busqué porque dice que está bien. Nunca se había mojado y yo la toco también. Sacó su tiempecito, pise pa' alguien. Logro olvidarte y no te extraña ni un ting, yeah, yeah, yeah. Sigue su vida por fin. Pasó la página y ya te puso fin, yeah, yeah, yeah, yeah. No te pongas maquillaje, tú no necesitas. Un liti rojo pa' que marque tu peso. Tú no eres santa y como quieras te rezo. El que calienta yo te bajo el queso. Te voy a robar. Es que tú brillas conmigo como de males. Pidiéndote que vuelvas como Don Omar. Es que el labio llora, él fui yo, su paño en lágrimas. Aunque tú vuelvas con él en la cama, tú cuentas conmigo. Baby, cada vez que salgo me preguntan, pero yo siempre le. Se ve más rica conmigo que con él. Y él está a mi lado, eso le hizo tanto bien. No la busquen porque dice que está bien. Nunca se había mojado y yo la toco también. Sacó su tiempecito, pise para alguien. Logró olvidarte y no te extraña ni un chingue, yeah, yeah. Siguió su vida por el fin. Pasó la página y ya te puso fin, yeah, yeah, yeah, yeah. Vente conmigo que lo más sabio. En mi cuello me cae tu pinta el labio. Ay, como yo te toco, él nunca te ha tocado, wow. Ese culito mío no te acaba de darte uso, uso. Yo soy tu preso, tu recluso. No te gustaron las poses que te puso. Tú eres mi sumisa, te gusta el abuso. Qué rico comerte y volver a comerte otra vez. Como la ropita que mejor te queda. Y como el vestido rojo que guardé en el armario. No estamos en tiempo de pirata y cosario, pero me la robé. Se ve más linda conmigo que con él. Y él estar a mi lado, eso le hizo tanto bien.